el agua que se escurre entre los pies. Como es el viento de verano alguna vez. Como la sombra de montaña que vos ves. Como el desierto y la historia que sabes. Como barro que refresca tu niñez. Es como cuando te permites no saber. Como quisiera alcanzarte alguna vez. O te siguiera para nunca más volver. Y sentir. En el bicho reactor veraniego. Ahí te perdón, estoy pegando con el cable. ¿Qué pasa? ¿Qué escuchabas recién? Para mí Las Pelotas es una banda obligada en el bicho reactor en chacleta. Y sin caer en lo obvio, esta formación, ya que hablábamos antes de formaciones, la formación que tenía al Bocha Sokol cantando, el último disco en el que él participó, que se llamaba Basta, el año 2007. Estuviste en Chivilcoy. Sí. El Bocha vivió muchos años en Chivilcoy. Hay un documental muy interesante que se llama Solo, que creo que hasta ahora solamente lo dieron allá en Chivilcoy, en una plaza se hizo un homenaje. Así que tengo ganas de verlo. De esos rockeros argentinos me parece que ya no quedan. Yo sé que no le saqué todavía la ficha del todo. Porque no soy un gran escuchador de Las Pelotas, ¿no? También. Igual alguien me dijo este fin de semana, el viernes en Ramos. Hablando, che, pegaba una versión de un tema de Las Pelotas, no, de Las Redondas, viste, me veo jodiendo. Digo, no, yo eso no va a pasar nunca, viste, porque yo no es lo quería directamente. Digo, ¿sabes qué? Me acordé con mi primer banda, hacíamos un cover de Shine. Ah, buenísimo. Con mi primer banda, que yo tocaba bajo. Cuando yo empecé a tocar de bajo. Vos tenés cierta resistencia a lo que se llama rock nacional. Sí. Lo que pasa que, bueno, es relativo, porque han sonado 150 millones de bandas acá. Pero hay como un estereotipo que el rock nacional es no, hay un tipo de los Piojos y los Redondos. Sí, pero pone Spinetta, yo a mí también me aburre. Sí. Pocas cosas de Spinetta, bueno, perdón, pero es así. Pocas cosas que de Spinetta por ahí puedo escuchar o que me dan ganas de escuchar. Bueno, o sea, no es que es una cuestión, o sea, Redondos sí, o no. Yo de las historias que escuché. Igual me recaen Las Pelotas, ¿eh? Sí, ah, bueno. O sea, me interesa. Pero la formación que tenía Sokol cantando. Sí. Hoy sí. Me parece que Las Pelotas es otra cosa. Hoy son más blanditos. Yo he escuchado cosas de Sokol. Sí, bueno, pero es verdad. Sí, es verdad. Música para minitas. Sí. La cosa que escuchaste de Sokol, ibas a decir. No, historias de Sokol que me hace acordar mucho a Willy Crook. Claro. Esas historias de que, o sea, el flaco se lo cruzaban en la calle y terminaba comiéndose un asado cantando temas de Bowie. Y tenemos un amigo en común que vivió, que nació en Chivilcoy, hasta alguna vez lo escuché contar anécdotas, porque como Sokol los últimos años de su vida los pasó allá, y nada, siempre le tuve como un afecto personal. Y de hecho no terminaron las cosas bien con las pelotas, se termina yendo y al poco tiempo a se muere. Años, ¿no? Sí. Había empezado una banda. Sí, que se llama El Vuelto, con el hijo. Sí. Y nada, y generalmente. ¿Por qué suenan las pelotas en los programas veraniegos? Porque se cumple el año de la muerte de Sokol. Yo un día lo vi a Sokol en Mina Clavero, de lejos, bañándose. Mirá. En esas piletas, ¿viste? Sí, cordobesas. No le dije nada porque me dio vergüenza. Pero me dio ternura. Estaba ahí solo tomando mate. Un tipo que pasó por Sumo, o sea... Alguien que... Pero bueno, son esa gente que vive como... Su vida es la música o el rock, o sabes... De otra forma de encare, tiene otro lugar de abordaje. Y que no vivía como un rockstar. No, claro. A pesar de que podía hacerlo. Sí, lo eso hay que ver las inter... Bueno, sí. Bueno, pero está bien. Bueno, vamos a hacer con más música, ¿te parece? Vamos a ir con dos bandas de dos La Plata. Platenses. Sí, es verdad. Dos bandas platenses. El Perro Diablo, ¿Qué? Nada, se me acaba de correr algo. Sí. Y bueno, hay que hablar con Doma. Hay que hablar con Doma. Sí. Bueno. Bueno, Señor Tomate fue cortina del Bicho Reactor hace un par de años. ¿Sabes qué? Sí, vos estabas, ¿no? ¿Fue en tu época o no? ¿Sabes? ¿Me recordás el nombre del tema? Está ahí la cajita. Está ahí la cajita. Bueno, esto pasa en verano. Es el track 3. Salió. Está ahí atrás, Juancito. Atrás, ahí. Donde está, donde supuestamente en todos los discos están los tracks. ¿Te acuerdas la frase de este tema? Salió todas las semanas. Este es el 3. No, el... Historia de amor, ahí está. Sí, que me gustaría no amarte, algo así. Es muy bueno. Ahora lo vamos a escucharlo bien. Una banda indie. De La Plata, que tenía una cantante con mucha personalidad. La tiene todavía. Bueno, y la tiene. Y pegado a eso escuchamos El Perro Diablo, uno de los discos que más nos gustó del año 2014, que se llama Cacería. Que van a estar tocando este fin de semana el Cosquín Rock. Así es. Así que Señor Tomate y pegado a eso El Perro Diablo. El Perro Diablo. Sí, me apasionan las historias de amor. Esas donde siempre alguien muere. ¿Y qué me importa quedar bien cuando ni siquiera lo estoy? ¿Qué porquería gustarte? Algún día me vas a odiar. Historias de amor, esas donde siempre alguien muere. ¿Y qué me importa quedar bien cuando ni siquiera lo estoy? ¿Qué porquería gustarte? Algún día me vas a odiar. Para.

Ahí se iba Pistolero de Bicicletas, de su último disco, que me hace acordar mucho hablar yo a Sex Magik. ¿Por? Porque el nombre es así, no me acuerdo las palabras, magia, no sé qué. Y el logo está muy bueno, que tiene una calavera mexicana, también tiene la disposición de los... De... ¿Sabes qué me hizo acordar la parte esta de la cortina? A Lick It Up. Sí. De Kiss, bueno. Bueno, nada, me hace para ese disco. Me gusta este disco de los bicicletas. En la gira esta intergaláctica que hicimos este fin de semana, al baterista no le cambió tanto esta faceta de los bicicletas. No, después estuvieron escuchando. No, estuvimos conversando, sí, de música. Me sentí muy bien porque me pidió escuchar más Screaming Trees, por ejemplo. Ah. Y vamos a ver, ¿estás escuchando? Los buscás. Yo creo que los buscás. Y te pidió Marlana para. No, todavía no insistí mucho. Y Motley Crue. No, ahí estamos complicados. Bueno, vamos a escuchar un tema más antes de la tanda. Dale. Uy, como está manso hoy, por favor. Y eso que estamos recién empezando. Vamos a escuchar una banda que ya no existe más, que son Los Siete Delfines. ¿No? Con la gran trayectoria de Richard toca en el Vortex. Sí. Ojo, que podemos ahí hacer algo, ¿eh? Sí, muy interesante. En marzo va a hacer eso, me parece. ¿Hace temas de los delfines en vivo? Sí, empezó a hacer también. Del primer disco hace. Tiene una versión, por ejemplo, cuando toca acústica, que del tema este Never Does Más, no me acuerdo cómo es bien el tema, que es impresionante, es muy lindo. Pero bueno, vamos a escuchar de su disco Suelo. Yo vi la presentación oficial de Suelo en Niceto fue. Estuvo muy interesante, ¿sabes? Bueno, el disco Aventura es un temazo, los delfines, me encanta. A mí me encantan los Siete Delfines. Yo crecí escuchando los Siete Delfines. El rock nacional para mí empezó con los Siete Delfines. Nada de Soda Stereo, ni Almendra, ni nada de lo que quiera. Para mí empezó con los Siete Delfines. Vamos a escuchar Suelo de los Siete Delfines del disco Aventura, dale. Venía acá, venía a casa. El bicho reactor.